Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar donde estéis. Estás oyendo Diverbulario, la cadena divertida donde aprenderás ejemplos del buen y del mal uso de las palabras. Donde explicamos sus significados. La palabra que os vamos a enseñar hoy es niñería, que significa la acción que parece propia de los niños. Algunas palabras de la familia de niñería serían niño, niñera, niñez. Esta palabra es un sustantivo femenino. Algunos ejemplos de usos de las palabras niñería son: mi compañero Jorge hace muchas niñerías y los chicos de nuestra clase hacen muchas niñerías. Para las redacciones, en vez de poner Juan ya no tienes edad para hacer esas tonterías, podemos poner Juan ya no tienes edad para hacer esas niñerías. Y con estos ejemplos y ayudas para redacciones terminamos el programa de hoy. Les han hablado Alicia Díaz Pinto y Andrea Moino. ¡Hasta el próximo programa!